Hola, ¿estás escuchando? Tramas. ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto, no? Somos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Yo amo las palabras. ¿Sabes qué significado le da uno a todas las palabras que usa? El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las leslo. Yo tengo la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada por la Iglesia Católica. Tramas de la política. El mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación. Tramas de la religión. El aburrimiento también puede ser un factor de creación. Uno no puede perder de vista el contexto. Tramas del arte. La verdad no debe tener que ver con el dato duro. La verdad tiene que ver con una esencia. Lo complejo es entender esas tramas. Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos 5 años. Tramas del dinero. El amor es un juego de expectativas. Tramas. ¿Qué estás tramando? Estoy tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Tramas. Arrancamos. Hoy, 1955-1976. Memorias de la represión política con Esteban Pontoriero. Seguramente, Esteban, en esta conversación van a aparecer términos que cruzarán una historia que se abre por allá septiembre de 1955, que por lo menos en tu libro La represión militar en la Argentina se cierra provisoriamente en marzo de 1976. Y aparecerán, decía Esteban, frases como estado de excepción, orden, exterminar, doctrina de la seguridad nacional, blanconites y una serie de otras terminologías que marcaron a fuego las últimas décadas de nuestro país. Pero otro criterio que a veces tenemos en estas conversaciones no es ingresar por aquí, por el repertorio de ciertas palabras claves, sino ingresar con alguna pregunta que aparece fuerte en tu texto. O por lo menos imagino que al momento de formularla, algo de esto debe haberte ocurrido. Y la pregunta, o una de las preguntas, es ¿por qué tu análisis finaliza ese 24 de marzo cuando se derroca el gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón? Bueno, ¿qué tal, Oscar? Gracias por la invitación nuevamente. Y tu pregunta es fundamental. ¿Y sabes por qué? Porque yo tomé de alguien una idea que me sigue desde siempre para plantear una investigación, que es que la cronología es la principal hipótesis de la investigación. Esteban Pontoriero, licenciado en Historia. Que uno a veces no lo plantea directamente, en los trabajos históricos se tienden a poner fechas, pero después uno arranca con lo suyo y nadie reflexiona, o nadie, mucha gente no reflexiona, o a veces no se detienen sobre lo que están planteando con las fechas. A veces es casi como un compromiso, ¿no? Decir, pongo de acá hasta acá por algún motivo y para que me aprueben la tesis, para que me aprueben un artículo o algo y seguimos. Bueno, yo me centro en eso porque, como te digo, la hipótesis es la cronología es la principal hipótesis de esta investigación. Y el motivo de por qué empieza en 1955 y sobre todo termina en 1976, está dado porque por el lado de 1955 a mí me interesaba ver cómo se conformaba cómo la seguridad interna se convertía en un problema para las Fuerzas Armadas, en un tema de los militares en un tema para la intervención de las Fuerzas Armadas, y eso yo lo identifica en clave de la Guerra Fría, en clave represión interna, atravesando esa cuestión a partir de conceptos propios de la Guerra Fría, la llamada lucha contra el comunismo, la llamada guerra contra la subversión, todo esto siempre con comillas, ¿no? Bueno, a mí me interesaba ver la conformación de ese tema a nivel histórico, y por eso identificaba el año 1955 como el momento en el cual el ejército argentino comienza su camino para incorporar un saber para la represión interna que se empieza a asimilar con una guerra interna, por un lado, y después seguir ese recorrido en la doctrina militar y en la legislación de defensa, ya incorporando gobiernos constitucionales, no solo dictaduras militares, a lo largo de los años subsiguientes hasta 1976, el golpe de 1976. Entonces, ¿por qué el corte ahí? Porque en mi investigación lo que yo identificaba era que ya para 1975 la seguridad interna se había plenamente incorporado al área, al campo de la defensa, es decir, la represión militar ya era plenamente asumida, planificada, ejecutada como una acción de guerra por el ejército, pero también por, en ese caso, el gobierno constitucional, los gobiernos peronistas de la década del 70 y sobre todo el último gobierno, el de María Estela Martínez de Perón. Entonces, ahí ya estaba condensado lo que yo había seguido a lo largo de su historia desde 1955. Y, a su vez, el proceso represivo, la masacre que se sigue en la última dictadura militar, ya es un proceso histórico que ameritaría un estudio específico, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? En lo que yo estaba siguiendo en esta investigación que termina en 1955. Es un poco también esta cronología que estamos comentando, 1955-1976, el resultado de correrse un poco de lo que durante mucho tiempo había tenido mayor atención, que era, y seguramente con mucha razón, la etapa de la última dictadura militar. Entonces, en general, las investigaciones históricas, sociológicas, de la ciencia política y demás, habían hecho su trabajo sobre los años de la última dictadura. Y cuando yo empecé a pensar sobre los temas que terminaron siendo mi tesis de doctorado y luego mi libro, año 2011, por ahí, hace unos 10 años para atrás, todavía estaba pendiente de profundizarse la investigación histórica en los años previos, en las décadas previas a la última dictadura. Entonces, ahí hay otro motivo de por qué decidí priorizar los años anteriores. Con gran dolor debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo constitucionalmente la primera magistratura del país, pidiendo a cada uno de los habitantes la entereza necesaria dentro del lógico dolor patrio para que me ayuden a conducir los destinos del país hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos. Casada con Juan Domingo Perón, en 1961, María Estela Martínez de Perón, Isabel, fue designada como su delegada personal en la Argentina en dos ocasiones ante la imposibilidad del líder peronista de regresar al país. El 1 de julio de 1974, tras el fallecimiento de Perón, María Estela Martínez asumió la presidencia de la Nación. Durante su mandato, Isabel firmó el primero de los llamados decretos de aniquilamiento que fueron utilizados por las fuerzas militares, policiales y parapoliciales para proceder a la tortura, secuestro y ejecución sin juicio previo de las personas consideradas subversivas. Bajo su mandato, también se produjo el Rodrigazo, un macroajuste de las variables económicas que significó un severo deterioro de las condiciones de vida de la población. El Rodrigazo produjo una fuerte reacción de los sindicatos y una grave crisis política que llevó a la renuncia de José López Rega. Con el fin de preservar las instituciones constitucionales, María Estela Martínez de Perón anunció el adelanto de las elecciones presidenciales a octubre de 1976, pero el 24 de marzo de ese mismo año fue derrocada por el golpe cívico-militar eclesiástico. En esta descripción que nos brindas, Esteban, hay ya presentes una serie de elementos que seguramente tendremos que abordar para ir abriendo distintas ventanas y ver, cuando uno se asoma a ellas, con qué se encuentra. Mencionaste un método del historiador, el doctor en historia, que prioriza la cronología. Mencionás un posicionamiento frente a otros trabajos que toman otro periodo y no es que desconozcan, sino que dejan afuera el trayecto que vos mencionás. Pero si nos concentramos en ese trayecto y también desde un punto de vista metodológico, ¿qué puntos de contacto, qué continuidades, qué disrupciones hay entre la autodenominada Revolución Libertadora y el golpe que se consuma ese 24 de marzo de 1976, donde hay gobiernos constitucionales, Frondizi, Illia, Cámpora, por mencionar algunos, y dictaduras militares? Bueno, a ver, a lo largo de esos 20 años prácticamente, uno podría marcar dos grandes bloques para empezar a ordenarse un poco. Podría hacer una división y decir, por un lado podemos hablar del periodo 1955-1969, y por otro lado, podemos hablar del periodo 1969-1976. Y a medida que empiece a explicar los motivos de esta división, vamos a ir agregando motivos, ¿no? Bueno, a ver. En la primera etapa, 1955-1969, lo que vemos es sobre todo a el ejército incorporando un saber de parte de, sobre todo, Francia, de los militares franceses que, a partir de sus experiencias en guerras coloniales en Indochina, en el sudeste asiático y en Argelia, en el norte de África, en los años previos, habían elaborado un conjunto de métodos y una teoría para enfrentar a un, entre comillas, enemigo interno. A su vez, la dictadura de la Revolución Libertadora se encuentra con el problema, desde su punto de vista, de la resistencia peronista, de la conflictividad político-social interna y la pregunta de cómo resolver eso, de cómo enfrentarse a eso. Eso está en relación con el motivo por el cual el ejército argentino incorpora ese saber específico para la represión interna en el marco de la Guerra Fría. Con lo cual, en esa primera etapa, uno puede pensar sobre todo en que el enemigo es está planteado desde el punto de vista de la dictadura y luego también de gobiernos constitucionales que van a venir. La amenaza está colocada, por un lado, en el comunismo, pero sobre todo en el peronismo, pensado como un movimiento que podía funcionar como una correa de transmisión del comunismo, sobre todo después de la Revolución Cubana de 1959. Y ahí las prácticas represivas se organizan sobre todo en torno de buscar el disciplinamiento, el control de la población, el encarcelamiento de los disidentes políticos, de los activistas políticos, y a partir de 1969, ya durante la dictadura de la llamada Revolución Argentina y durante la dictadura del general Onganía, se produjeron una serie de revueltas e insurrecciones urbanas en distintos puntos del país, y las más importantes por su impacto fueron las ocurridas en Rosario y en Córdoba. Rosariazo y Cordobazo. Este es el estado en que quedó uno de los trolebús, contra el cual se sigue arrojando piedras. También una bomba molotov. Aparecen ya camiones de la Guardia de Infantería, con efectivos, dispuestos a reprimir el desorden. Rosario, Santa Fe, Argentina. Entre mayo y septiembre de 1969 se produce el Rosariazo, una marea de manifestaciones y huelgas contra la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. El Rosariazo constituyó un hito de la protesta masiva que ocurrió en uno de los centros urbanos más importantes del país y se lo considera como uno de los hechos que llevaron al fin de la dictadura militar, instaurada en 1966. Escena reiterada en las calles de Córdoba, en la mañana del viernes. Escena y sonidos reiterados. ...29 y 30 de mayo de 1969... Córdoba, Argentina. Se produce el Cordobazo, manifestación popular, obrera y estudiantil, liderada por Elpidio Torres, secretario de ESMATA, Atilio López, secretario general de UTA, René Salamanca, dirigente del movimiento sindical clasista y combativo, y Agustín Tosco, perteneciente al sindicato Luz y Fuerza. Se asome por las ventanas de los edificios, pues suponen que desde allí está disparándose contra ellos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Yo marcaba este año 1969 como un punto de inflexión en esta historia, porque a partir de ese momento los militares y cada vez más los gobiernos de facto o constitucionales y autoridades en funciones de gobierno militares y autoridades políticas civiles van a empezar a concebir la coyuntura local abierta y plenamente como un escenario de guerra interna, de guerra contra la subversión. Y entonces, cuando ya incorporamos ese concepto, el de subversión, terminología de la época, nosotros lo usamos entre comillas, lo escribimos en entrecomillado, lo que se va a dar ahí es una ampliación del concepto de enemigo interno, y esa, esa lucha, esa represión anticomunista y antiperonista va a derivar en una represión a escala ampliada, en donde el peronismo y el comunismo van a estar incluidos, pero se va a extender la esfera de influencia de esa idea de enemigo a diversas formas de oposición política planteada desde el movimiento estudiantil, desde movimientos y organizaciones religiosas, desde otras adscripciones políticas. Es decir, va a haber una extensión del concepto de enemigo interno, y las prácticas represivas también van a girar cada vez más hacia la opción del exterminio. Y la opción del exterminio por vía clandestina. Esta es otra cuestión que podemos marcar como diferencia respecto al periodo anterior, o el subperiodo anterior que habíamos comentado. Uh-huh. El exterminio no aparece como una línea predominante, mayoritaria, y mucho menos el exterminio masivo por una vía clandestina, estableciendo un sistema a escala nacional. Un poco para marcar diferencias, si uno comparara el plan Conintes, que estuvo activo y en ejecución desde marzo de 1960 hasta agosto de 1961 durante el gobierno constitucional de Arturo Frondizi, y, por ejemplo, el operativo Independencia en Tucumán entre febrero de 1975 y 1977, ya agarrando la última dictadura militar, uno se encontraría con bastantes diferencias, sobre todo prestando atención a el peso que tuvieron las detenciones y los juicios en el caso del Plan Conintes, y una voluntad de control territorial y disciplinamiento social. Y el caso del operativo Independencia, donde uno ve una lógica de exterminio clandestino por parte de el ejército, muy distintiva esa lógica de el terrorismo de Estado y de las prácticas represivas de los años 70. Esteban Pontoriero, licenciado en Historia, graduado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero y doctor en Historia por la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Entonces, me parece que esto nos puede ayudar un poco a ordenar estos años que estamos comentando desde el punto de vista de qué los distingue, cómo podemos abordarlo desde un punto de vista que ordene un poco la historia. Hoy, en Tramas, 1955-1976. Memorias de la represión política, con Esteban Pontoriero. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro, somos los anales remotos del hombre, estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir, son la verdad o el fin, son Dios. Quedamos los que puedan sonreír. Este viaje en la vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de